Y lo informamos en el arranque de esta semana, el gobierno intervino la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Dicen que la dirección estará a cargo de Javier Buján, un hombre cercano a Daniel Angelici. Buján ya pasó por el INADI y está involucrado en una causa por facturas truchas. Además despidió gente apenas había asumido al instituto. El propio macrismo lo corrió de ese espacio. Es un ex subsecretario de Justicia porteño que ahora lo ponen en esta intervención de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Hay que decir que la Casa de Estudios ahora está atada de algún modo al Ministerio de Justicia encabezado por Germán Garabano. Estamos ya en contacto con Federico Arabia, él es integrante del sindicato docente de la Universidad de las Madres. Federico, buenos días, aquí Diego te saluda. Hola, buen día Diego, ¿cómo están todos? Bien, bien Federico, un poco preocupados por esta situación. Contanos cómo se fueron enterando ustedes como laburantes de esta intervención de la universidad. Bueno, nosotros como universidad somos un instituto universitario nacional, es decir, gracias al gobierno de Cristina, nuestra Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo se convierte en un instituto de calidad nacional. Es decir, somos una universidad nacional que tenemos autonomía y autarquía y definimos nuestras propias normas, nuestras propias leyes, como cualquier instituto. ¿Sí? Pero a su vez tenemos una dependencia financiera con el Ministerio de Justicia. A partir del cambio de gobierno empezamos a ver un total ataque a la universidad, al principio con una simulación de que se quería llevar a buen puerto, que querían regularizar todo lo que es la universidad, porque de alguna manera nosotros, al entrar a la órbita de un instituto universitario, debíamos realizar diferentes gestiones para normalizar nuestra situación. El gobierno, con bueno, claras mentiras, nos dijo que nos iban a pagar, empezaron a deudarnos salarios. Al día de hoy llevamos un año sin cobrar, ¿sí? Desde el cambio de gobierno no cobramos, los docentes trabajamos gratis, esto produce un desgaste muy grande para nosotros porque es pura fuerza militante, digamos, de trabajo, que no es reconocida por el gobierno. Esto fue obviamente parte de una operación para llevar a este punto que estamos viviendo hoy, Diego, que es querer intervenir la universidad para... Esto es claramente un ataque a la Universidad de las Madres, un ataque a un proyecto político, ¿sí? Que lo que quiere hacer es destruir básicamente una universidad con un sentido ideológico particular, que en este caso es los derechos humanos. Ahora, Federico, cuando fue la estatización de la universidad, hay que recordar que también fue en el marco de la universidad envuelta por las deudas, cuando comenzaron las acusaciones por corrupción a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco de la causa Sueños Compartidos. En ese momento se decide la estatización porque básicamente estaban varias cuentas atadas a las causas estas, ¿no? Sí, en verdad son dos proyectos diferentes. Sueños Compartidos y la universidad siempre fueron dos proyectos diferentes que se quisieron vincular políticamente. Hasta el día de hoy vamos a ver, y esto es lo que nos quieren confundir, Diego, y hay que prestar mucha atención en cómo se está haciendo la operación de prensa, en vincular a ambas situaciones, ¿no? A la causa de Sueños Compartidos con la universidad. Yo no puedo hablar de del tema Sueños Compartidos porque no es algo totalmente apartado de lo que es el Instituto Universitario Nacional. Tenemos dos cuestiones totalmente diferentes de regulación, de administración, etcétera. Claramente ahora la operación de prensa va a ser que esto, a su vez ligado al procesamiento de EVE, ¿sí? Va a ser que van por la universidad debido a que, bueno, las madres son unas ladronas, son unas corruptas, y entonces por eso permitimos meternos en la injerencia de una universidad que, insisto, tiene plena autonomía. Lamentablemente hubo momentos en la historia de la universidad de bastante tensión con la presencia de Sergio Schocklender allí. De hecho, año sí. 2003-2004 fue aquella camada que decidió retirarse cuando vio ciertos manejos o lógicas que no les interesaban dentro de la universidad. Recuerdo aquella carta de Vicente Citolema contando esa situación, esa perspectiva de él, de lo que allí ocurría. Ahora, esto no quita que las diferencias que pueda haber terminen teniendo que ver con una intervención, ¿no? No, por supuesto. Digo, aparte ahora estamos hablando de cuestiones que tienen que ver claramente con puestos de trabajo. Acá se viene por un manejo de un presupuesto. Claramente este hombre, Buján, tiene estos antecedentes. Conocemos su paso por el INADI, qué es lo que cómo fue su actuación allí. Conocemos cómo se maneja. Y es difícil creer que un gobierno que bueno, tiene una clara política respecto de los derechos humanos, que venga a pretender generar un espacio de crítica o de universidad y de pensamiento, en el sentido de poder ser un instituto que haga punta. Porque, a ver, acá lo que claramente hay que tener en cuenta, que ellos van por una universidad que es totalmente diferente al resto de las universidades. No existe un instituto universitario con orientación en derechos humanos. Uh-huh. ¿Mm? Y esto es lo que parece que molesta por un lado, y por el otro, obviamente, ellos siempre ven un negocio, y cuanto ven la posibilidad de ubicar a alguna persona de ellos, bueno, lo van a hacer, claramente. O sea, esto no hay dudas sobre esto, nunca se interesaron para nada en la universidad y de repente le intervienen, ¿no? De hecho, no solo nos interesaron, sino que no nos pagan los sueldos y están dejando más de 200 docentes con una incertidumbre, docentes que a su vez dependen de este salario, ¿no? Claro. Así que, ¿tuvieron alguna reunión con el interventor Buján o con algún representante de la intervención? No. Por ahora no. Por ahora no tuvimos ningún tipo de reunión. Nosotros estamos en un marco de lucha. Estamos, digamos, claramente en un estado de alerta y de movilización, porque no sabemos qué es lo que va a suceder, no nos dicen nada, no hay ninguna comunicación. De hecho, todo lo que es cuestión administrativa de la universidad, ellos no contestan. Están preparando todo el terreno para, vaciar a la universidad y luego intervenir. Por ahora no hay ningún tipo de comunicación, por eso es que estamos convocando también, ante esta situación de miedo de todos los docentes y los estudiantes también que, uh-huh, que están ahí, que no saben cuál es el destino de sus estudios y de los años que le dedicaron a la universidad, estamos convocando a la comunidad a que nos acompañe en este reclamo, a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, para que nos acompañe en este reclamo. Federico, ¿y cómo es para vos ir a militar todos los días, ya que ni siquiera estás cobrando el salario, digamos, y sí, cómo se vive el clima habitual de estar en estas condiciones? Sí, es triste, digamos, nosotros ponemos mucha pasión, todos los que estamos en la Universidad de las Madres, claramente no estamos allí por un salario, pero además damos nuestro tiempo y queremos obviamente recibir una contraprestación como todo trabajador. Es muy angustiante, digamos, el cambio que tuvimos de estar con la esperanza de tener una universidad nacional, que todos nuestros proyectos de tener una universidad con una tendencia a valorizar los derechos humanos, de repente se vea envuelta en esta situación, ¿sí? Con un gobierno adverso que claramente la quiere destruir. Aparte, concretamente, no nos dan insumos, no nos dan materiales, no nos han aportado, no han ejecutado el presupuesto. Es decir, el presupuesto que nos tenían destinado no ha sido ejecutado. Y es angustiante, los docentes la verdad que hacen un esfuerzo enorme, porque además de esto van a las marchas, a las movilizaciones, y bueno, digo, acá estamos en la lucha, digamos. Se hablaba también, además de la intervención a cargo de esta persona, Buján, de posibles cambios en titulares de carreras, ¿no? ¿Esto tienen alguna información al respecto? Sí, por ahora son todos rumores, no hay nada concreto, pero que claramente, viendo los antecedentes de esta persona, si es que va a ser él el interventor, porque todavía no tampoco eso es algo que esté completamente decidido, ¿sí? Ellos no nos comunican nada, no tenemos ningún tipo de comunicación, no nos aprueban las cuestiones administrativas diarias que necesitamos, así que ellos que claramente nos están dejando en un plano de incertidumbre a todos, cuando deberían hacerse presentes y bueno, dar una respuesta ante todos estos rumores y esta situación de miedo y de falta de pago, sobre todo de salarios, uh-huh, que estamos viviendo en la universidad. ¿De dónde sale hoy la guita para pagar la luz, ponele, o las cuestiones más de mantenimiento habitual? Sí, mira, sobre esas cosas, digamos, claramente el ministerio, nosotros dependemos del ministerio y ellos deberían ejecutarnos el dinero que corresponde a la universidad, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, eso es todo. Pero te cuento un detalle, digo, nosotros no tenemos edificio. Es decir, nosotros estamos en lo que es un piso de la avenida 25 de Mayo, ¿sí? Que pertenecía al Estado también, al Ministerio de Justicia, y nos ubicaron en un piso, estamos en algunas oficinas dando clases. De hecho, no tuvimos lugar para albergar a todos los estudiantes y a todas las clases, y estuvimos haciendo convenios con diferentes organizaciones sociales para poder dar estas clases. Uh-huh. No tenemos un edificio propio, con lo cual esto es uno de los reclamos que veníamos realizando a partir del cambio de gobierno, y nos lo prometieron desde que asumieron ellos, que nos prometen un edificio para poder desarrollar nuestra actividad educativa como cualquier universidad, y es la responsabilidad de ellos hacerlo. Y bueno, no, claramente no, hasta el día de hoy fueron todas mentiras, porque hoy en día no tenemos un edificio propio para digno para desarrollar las clases. ¿Y cuál es la situación del edificio de Hipólito Yrigoyen? No, en Hipólito Yrigoyen, por ahora, no estamos en condiciones ahí tampoco de dar clases, porque el instituto creció muchísimo, Fue este año, mirá justamente cómo son las cosas. El instituto creció en alumnos, creció en materias, ¿sí?, a partir de la nacionalización, y con el cambio de gobierno, a partir de que nos fueron achicando presupuestariamente, claro, también los alumnos se ven en la conflictividad de decir, bueno, estudio en un lugar donde tengo asegurado mi continuidad, mis estudios, ¿qué hago?, ¿no? Son todas preocupaciones que uno claramente tiene. Y a medida que va pasando el tiempo surge esta conflictividad, y hoy en día nosotros necesitamos un edificio acorde. Hipólito Yrigoyen ya no es acorde a cómo creció el instituto y la cantidad de aulas que necesita, ¿sí?, y de espacio. Por eso es que Hipólito Yrigoyen ya hoy en día no nos alcanza. Bueno, estaremos atentos, y sobre todo para que puedan cobrar el salario quienes vienen laburando ahí, ¿no? Que salga esa plata y que puedan dialogar lo más posible con la intervención para ver cómo puede continuar la iniciativa educacional y política, sobre todo. Gracias, Federico, por el contacto. Gracias, Diego. Que esté bien, ¿eh? Federico Arabia, del Sindicato Docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, hoy intervenida por la gestión gubernamental, estará a cargo aparentemente de Javier Buján, pero que todavía no se presentó ante los laburantes de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Todo esto a partir de los escándalos que envuelven a Eve de Bonafini y a Sergio Schocklender por la Fundación de las Madres y el programa de Sueños Compartidos, acusados de causas de corrupción.